Muchas gracias. Esta predicación es especial y me alegro que no hayan venido tantos, ¿no? Porque no sé si saldré vivo después de predicar lo que voy a predicar hoy. Pero es muy importante. Una cosa que le dijo Pablo a los ancianos cuando se marchaba hacia Jerusalén, y luego ya sabéis que fue llevado a Roma, es que él tenía que predicar todo el consejo de Dios, y yo no puedo evitarlo. Tengo que predicar todo lo que dice la Biblia, lo que nos gusta y lo que no nos gusta tanto. Todo surge en la historia en el monte Tabor. Otra vez estamos ahí. Si pasáis a la siguiente diapositiva, veréis las fotos que ya vimos cuando hablamos del monte de la transfiguración. Esto cuando los que estuvimos en Israel lo vimos de paso, porque pasamos con el autobús y lo veíamos en un monte completamente redondito. No había duda de que era él. Y pasábamos cuando marchamos a Jerusalén. Y en el monte Tabor ocurrieron muchas cosas. Una de las que ocurrió fue que Jesús se manifestó a sus discípulos. Pero hubo también algo muy interesante que ocurrió en tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces fue un tiempo curioso, intermedio, entre cuando tomaron la tierra prometida y llegó la monarquía a Israel. Dios determinaba, en un momento dado, levantaba a lo que llamaban jueces, no es el término más exacto, pero bueno, que hacía cumplir la ley, y estos jueces eran los que hacían cumplir las exigencias de Dios, ¿no? Y en este periodo, en un momento dado, el monte Tabor se convierte en protagonista porque un pueblo muy poderoso se había unido para acabar con Israel. Un pueblo muy poderoso, tan poderoso que se nos dice que tenía un ejército muy grande, no dice la cantidad, pero sí que tenía 600 carros de combate. Los carros de caballos eran, como en aquel entonces, pues efectivamente los carros de combate actuales. Eran armados, eran muy fuertes, podían romper cualquier fortaleza enemiga, incluso con escudos y lanzas, porque los caballos se lanzaban y los carros pasaban por encima. Y eran muy eficientes. Entonces, prácticamente, los israelitas tenían perdida la guerra. Ahí había un general, el general Sísara, que era capitán del ejército de Jabín, y se enfrentaba contra el pueblo de Israel. Israel disponía de unos 10.000 voluntarios, porque sabéis que los soldados israelitas eran normalmente elegidos entre las tribus por las zonas en las que estaban y se elegían voluntariamente aquellos que eran capaces para pelear. No todos iban a pelear, pero sí se elegían unos cuantos. El texto que vamos a utilizar es muy largo, por eso no lo vamos a leer entero, pero se encuentra en Jueces capítulo 4 y 5. Y aunque os parezca curioso, esto es una historia de guerra, de pelea, de ejércitos, lanzas, espadas, sangre, mucha crueldad. Pero los protagonistas no son los hombres, sino que son las mujeres. Son las mujeres. Es muy interesante esto porque ahora mismo, con el movimiento feminista, se dice que la culpable de muchas de las enseñanzas que actualmente se tienen sobre la mujer es de la Biblia, ¿no? Se habla del patriarcado cristiano y judío, o el judío cristianismo y el patriarcado del judío cristianismo, ¿no? Pero es curioso como la Biblia no tiene nada que ver con eso. En ningún momento considera ni a la mujer menor ni al hombre mayor. Los pone a un mismo nivel. Tanto es así que puede ser el protagonista un hombre o puede ser una mujer. No tiene que ver con su sexo. Sino aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y es aquí donde nos encontramos con unos personajes más interesantes. Vamos a leer solamente Jueces 4, 3, 5 y hacemos una introducción a esto. ¿Qué es el primer punto? Es decir, tenemos que escuchar primeramente a Dios, si es hombre o si es mujer, es independiente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Dice así, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, os acordáis que había un enemigo poderoso, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo, figuraos, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí la mujer no cumplía una función doméstica, no se dedicaba a la casa. No sé qué haría Lapidot su marido, pero si ella estaba sentada debajo del árbol a que le pidieron hacer justicia, pues alguien debería también cubrirlo de la casa, supongo que tendrían siervos o también Lapidot haría lo suyo. Pero lo que sí es cierto es que aquí Débora tiene una función gobernante. No es una posición sumisa ni determinada por parte de su sexo. Ella tenía su labor, era profetisa de Jehová, profetisa de Dios. Débora es llamada directamente, recibe de parte de Dios un llamado. Pero curiosamente, el llamado, aunque es dado a Débora, lo debe realizar un varón. Y el varón, como muy bien los que conocéis la historia, era Barak. Por tanto, está claro de que la mujer recibe un llamado. Pero Dios decide que sea el hombre el que tiene que tomar las armas y llevar al combate. Claro, aquí hay una cuestión puramente física. El hombre es más fuerte. Si tú tuvieras que elegir a alguien que peleara por ti, elegirías entre un hombre y una mujer. Bueno, depende de qué mujer, pero la mayoría de las mujeres no tienen la fuerza de un hombre. Aunque yo he visto a una mujer arrastrar un coche con los dientes. ¿Alguien se atreve? Abajo tenemos el coche. Luego la que quiera desafiar. Pero efectivamente se busca el hombre porque es más fuerte. Los guerreros eran hombres porque eran más fuertes. De hecho, curiosamente, el guerrero tenía que estar preparado para pelear. Y aquel que tenía mujer, recién casado, no se podía ir a la guerra. Tenía primero que cumplir con su esposa. Imagino que para vosotros ya sabéis lo que significa cumplir. Y para mí también. Pero tenía que cumplir con su esposa. Por tanto, no podía ir a la guerra. Y también aquel que sentía débil o estaba enfermo tampoco podía ir a la guerra. Solo podían ir a la guerra aquellos que habían sido escogidos porque eran capaces de hacerlo. Por tanto, no es que Débora no valiera para esto, porque tenía pinta de caudillo, era una mujer capaz, tenía fortaleza tanto física como mental. Además, se nos dice en otro momento que era una mujer hermosa. No es por eso, sino porque Dios decide que sea el varón el que haga el combate. Vamos a analizar por qué, pero vamos a hacerlo durante el sermón. Débora es profetisa. Su autoridad no está en sus razones, sino en que la palabra de Dios es lo que recibe. Es decir, no es que Débora tuviera autoridad por sí misma, sino porque era elegida por Dios. Eso es cualquier elección. Un pastor no es pastor porque lo haya elegido alguien nada más que Dios. Si no es Dios el que lo ha elegido, no debe estar ahí. Por muy listo, inteligente, capaz o experto que sea. Pero es igual en cualquier llamado. Cualquier persona que es llamada no depende de ella el llamamiento de esa persona, sino que depende del llamado de Dios. Y por tanto, Débora había sido llamada por Dios. No hay ninguna duda de que había sido así. Y nadie podía negarle esa autoridad. Nadie. Porque había sido elegida por Dios. Y esto es muy importante porque nunca debemos olvidar que en la Iglesia quien manda es el Espíritu Santo. Y él es el que decide quién tiene la autoridad y quién no. Otra mujer, la veremos más adelante. Esta sí, esta era doméstica, estaba en su casa, cuidaba de su casa, pero sin embargo es la que va a acabar con Sisa, el tremendo general, el poderoso general. Vemos que es una historia de mujeres, dos mujeres, como dice una teóloga feminista, ¿no? Mercedes Navarro. Una en el espacio público, Débora, una mujer reconocida por su autoridad. Otra, una ama de casa, pero las dos cumplen el llamado de Dios, que es acabar con el gobierno de Sisa. La otra es Jael. Quizá no habéis oído muchos nombres así, ni tampoco muchos habéis puesto a vuestras hijas Jael o pensáis en hacerlo. Pero efectivamente Jael fue una mujer muy valiente. Ya lo veremos también un poquito más adelante. Las dos se nos dice de sus maridos. Se menciona a sus maridos. ¿Veis? O sea, que eran personas conocidas. Pero sin embargo ellos no tienen ningún protagonismo en toda esta historia. Porque ellos no son los héroes. Los héroes son las mujeres. Tanto es así que Débora se lo va a decir a Barak, que sepas que tú vas a combatir con los enemigos de Israel, con el general de Jabín, pero que no se te olvide que la victoria no es tuya, sino de la mujer, de las mujeres. Que no se te olvide, porque una vez hecho el combate, haber vencido, podía haber dicho, es que yo lo he conseguido. Pero en el canto que va a venir luego, en el capítulo siguiente, Débora canta claramente que los privilegios se lo llevan las mujeres que fueron las que hicieron lo que tenían que hacer. Nuestra lucha, como cristianos, no nace de la distinción de los sexos. Tanto el hombre como la mujer puede gobernar el pueblo. Puede gobernar el pueblo. Pero por alguna razón que vamos a intentar descubrir, Dios decide que sean los hombres los que manden. Pero hay que tener claro de que no hay judío ni griego, como dice Gálatas 3:28. Yo no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por tanto, tanto el hombre como la mujer están obligados a obedecer al llamado, según las circunstancias que se den. Pero curiosamente, en este texto, y lo vemos a lo largo de la Escritura, el hombre, Barak, se inhibe de su responsabilidad. Tanto es así que Débora le va a reclamar que él tiene que tomarse en serio el llamado de Dios a vencer a los enemigos de Israel. Pero él dice, bueno, si tú me acompañas, Yo muchas veces veo cuando una pareja viene a la iglesia y si está enfermo él, la mujer viene. Pero si la mujer es la que está enferma, el hombre no. ¿Por qué os reís? ¿Lo habéis visto alguna vez? Y entonces uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Baraques. Voy a intentar el plural. ¿Por qué no habéis venido a la iglesia? Porque es vuestra responsabilidad estar en la lucha. No es que si no viene mi mujer, si no viene, no viene Débora. Claro, aquí se ve que el hombre se inhibe de sus responsabilidades. ¿Y qué hace la mujer? Pues lanzarse para llevar a cabo lo que la incompetencia del hombre ha hecho. Por eso es interesante que en la Escritura a la mujer no se la deja ser pastor. Ni tampoco es una gran dirigente, solo en casos muy excepcionales. Incluso en Timoteo 2:12-14 se llega a decir que no permito a la mujer, dice Pablo, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Interesante, si esto lo hubiera leído Débora, ¿qué le hubiera dicho a Pablo? ¿Y qué hago yo entonces, Pablo? ¿Dejo que los enemigos de Israel acaben con el pueblo? Porque Barak no se levanta. Ahí está el hombre comiendo sus cosas, haciendo su trabajo con los animales, pero él no se moviliza. ¿Qué estaría haciendo Adán mientras Eva estaba con la serpiente? No, la tierra no había que trabajarla, iba sola. Según nos dice la Biblia, en el Edén había un fluido que salía del agua, una humedad, que mantenía y las cosas iban creciendo solas. Pero es muy llamativo que Dios le tenga que traer los animales a Adán. ¿No podía Adán levantarse y hablar con los animales y ponerles nombre? Yo me imagino a Adán sentado, no tengo ningún sitio para sentarme, sentado repanchingado viendo el fútbol. ¡Ah, qué solo estoy! Y entonces Dios le trae los animales. Ah, sí, tú eres león, tú eres tigre, tú eres oso. Y dice, bueno, es que está el hombre solísimo, le vamos a hacer una compañía. Entonces hace del hombre dos, ¿no? Y de ese dos es el otro yo de Adán. Y curiosamente, Eva parece que en un momento está por ahí sola. Fijaos, qué cosa más curiosa. Aparece la pareja cuando son novios y luego cuando se casan. ¡Ah, esta sí es hueso de mis huesos, esta sí es sangre de mi sangre! ¡Qué alegría, qué gozo! Y luego está por ahí sola Eva. Y dice, ¿dónde se había metido el marido, no? Y estará con el arbolito. Y ahí estaba sola con su arbolito. ¿Qué estaba haciendo Adán en todo este tiempo si no tenía que trabajar en los campos? Eso es lo más completo que podía hacer en ese momento. La nada. No estaba haciendo nada. Es decir, que en ese sentido tú eres responsable. O sea, está muy bien que Eva haya hecho lo que ha hecho, pero tú eres el responsable. Ah, bueno, espérate que todavía no me llevo al final. Todavía queda que... Al hombre se le dice, has sido creado el primero. Eso es lo que dice el texto de Timoteo. Y por tanto a ti se te exige la responsabilidad porque eres el primero. No porque seas más listo, más alto, más fuerte, más capaz, sino que has sido el primero. Y como primero tienes una responsabilidad. ¿Qué pasa con el primer hijo que se tiene? El primogénito. Oye, tú tienes que ser ejemplo para tus más pequeños, ¿no? No se considera el primero porque sea más listo que la mujer, más capaz que la mujer, simplemente porque estabas primero. Y por tanto, como primero tienes que ser ejemplo de lo que realmente tiene que ser. Y por eso se te exigen responsabilidades. Por eso la culpa del pecado no es de la mujer, sino tuya. Pero si yo estaba allí tumbado viendo el fútbol. No. Es que tú tenías que haber estado ahí para asesorar y ayudar a tu mujer. Y la mujer, por otro lado, vemos que ante el árbol se precipita. ¿Por qué? Porque ¿cómo son las mujeres? hombres son valientes y ambiciosas. ¿Cómo se puede tener un hijo si no se es valiente? Oye, a mí me costaría mucho trabajo pensar que me va a coger algo dentro, me va a estar haciendo durante 8 meses o 9 meses un montón de fastidiar, al final me va a fastidiar más todavía cuando salga, y finalmente me va a seguir fastidiando ya hasta los 80 años. ¿No? Hay que tener mucho valor para eso. Entonces lo que Dios le dice a Eva es lo contrario que al hombre, le dice, tú tienes que frenar, debes controlarte, porque tú no eres la primera. El que tiene que dar ejemplo es él, tú tienes que someterte a él. Pero no lo hace porque ella sea más incapaz o no tenga fortaleza, sino porque ella tiene que controlar lo que el hombre ha dejado, que es su capacidad para responsabilizarse. Por eso, Dios le dice a la mujer, tienes que controlar tus sentimientos y tus deseos de superación. No puedes cabalgar por encima de tu marido, sino que tenéis que ir a la par. Y para ir a la par, tú tienes que frenar y él tiene que acelerar. Y eso es lo que pasa en una iglesia muchas veces. Cuando las mujeres son las que aceleran, los hombres, bueno, como están ahí, ¿no? Al final, ¿quién hace algo ahí? Las mujeres. Eso se ve en muchas iglesias. Yo todas las que he conocido, pero por si acaso hay alguna, las mujeres son las que toman las responsabilidades, son las que actúan, son las que se mueven, son las que predican, son las que enseñan. Pero Dios está diciendo, hombre, es tu obligación hacerlo, porque fuiste creado primero. La mujer naturalmente le dice, tienes que someterte, no por su debilidad, sino por su fortaleza. Porque como no se la ate, la mujer es capaz de hacer de todo, incluso mucho daño. Tú dejas a 4 hombres en una habitación y están así todo el rato. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué? ¿Te gustó el fuego? Sí. ¿Y qué en el trabajo? Bien. Y así tienes una aburrida reunión de 4. Ahora, mete a 4 mujeres. ¿Cómo acabará eso al cabo del rato? O abres la puerta o alguna acaba herida. Por eso Dios dice al hombre, oye, muévete que es tu responsabilidad. Y a la mujer, frena un poco y dale espacio. Claro que a veces uno se cansa de dar espacio, ¿no? Y eso es lo peligroso en nuestras iglesias. Como sabéis, el Islam tiene una fortaleza enorme, pero ¿sabéis por qué? Porque sus hombres se toman en serio su responsabilidad. Es verdad que ahí se pasan 100 pueblos y lo que hacen es humillar a la mujer y a veces incluso colocarla en posiciones de inferioridad. Pero lo cierto es que los hombres toman su responsabilidad. Y las iglesias que conozco en que los hombres han sido protagonistas han sido iglesias que han desafiado al mundo. Claro, el hombre, si le das paso, prefiere que no le abrumen con demasiado trabajo y prefiere estar poniendo nombre a los animales. Por eso un hombre sin la valentía de una mujer es muy difícil que pueda ser líder. Los hombres solo pueden ser valientes si tienen a la mujer a su lado. Si no es que hayan sido llamados a un ministerio celibato, ¿no? Como el apóstol Pablo nos hablaba. Pero eso es el caso excepcional. El hombre necesita de la mujer igual que la mujer necesita del hombre, porque la mujer es un ejemplo. La mujer es un ejemplo de fe, es un ejemplo de oración, es un ejemplo de sensibilidad, es un ejemplo de compromiso. El hombre, en raros casos, lo es. Y es su obligación, es su obligación. Porque es la forma de desarrollarse como un siervo. Si no, el hombre solo tomará lugar, o se tendrá un lugar secundario, y la obra no se verá beneficiada, porque no hay equilibrio. Y una obra en una iglesia no funciona si no hay equilibrio. Si no hay equilibrio. ¿Cuántas veces ha habido jóvenes que se han apartado porque no han encontrado hombres modelo? No han encontrado hombres modelo. Mujeres pueden encontrar muchas, las chicas. Y así se multiplica el problema. Porque las chicas ven el ejemplo y quieren seguir adelante y son las que están dispuestas a todo si se las enseña y se las educa en la fe. Pero los chicos, si no ven un padre, un hombre, que esté llevándolo para adelante, va a ser mucho más difícil. Por tanto, aquí lo que se está diciendo es que efectivamente la que mandaba era Débora. Pero Débora en ningún momento ni siquiera quería el ministerio para ella misma o el éxito para ella misma. Él quería que fuera Barak, el que fuera para adelante y llevara a cabo la lucha y la guerra, ¿no? Y acabara con los enemigos. Pero tristemente, Barak no era más que un cansino, un flojo, ¿no? Que no tenía muchas ganas de hacer nada más que no complicarse la vida. Y al hombre se le exige responsabilidad. Yo me acuerdo en Argentina, cuando estuvimos en Rosario, había una iglesia que yo llamaba la iglesia de las Amazonas, ¿no? Porque todo eran mujeres. Todo eran mujeres. No, de verdad. Se habían empezado a convertir porque habían empezado con un café por la tarde. ¿Un qué? Un mate, ¿verdad? Quedaban a tomar mate y entonces se reunían las mujeres a tomar el mate. ¿Sabéis que el mate, de los que no sois argentinos, es como el tereré para los paraguayos, los uruguayos, o también el té para los ingleses, ¿no? Es un momento en el cual estamos en común y hay en otros lugares de América Latina que se hace algo parecido. Bueno, ellas empezaron a reunir y empezaron a añadirse mujeres y mujeres y mujeres y mujeres. Era una iglesia de 250 mujeres. Había algún hombre. Se le veía porque no llevaba el cabello largo. Pero todo, cuando yo prediqué allí, eran todo mujeres. ¿Pero sabéis quién era el pastor? El marido de ella. Claro, con tanta mujer era imposible competir. Pero era un trozo de pan ese hombre. Pero la que mandaba era ella. ¿Y sabéis cuál era el problema? La iglesia era muy, muy buena. Era tremendamente sensible. Nosotros estábamos allí, no sé, es curioso porque nos invitaron allí a Argentina, nos dijeron que sí, que nos recibían. Nos recibió un pastor, nos dijo que como no éramos de su denominación, nos mandó a otro sitio, nos metieron en una casa y ahí nos dejaron. Pero no, literal. Nos dejaron un apartamento y allí no sabíamos ni dónde había que comprar, ni qué había que hacer, ni qué, nada, absoluto. Y esta mujer, una gran sensibilidad, cogió a todas las hermanas, a todas las valientes hermanas, y se iban al mercado y nos traían comida, nos cuidaban, se preocupaban de nosotros, etcétera, porque eran mujeres. ¿Dónde estaban los varones? Pues ese era el problema, que era una iglesia desequilibrada. No había varones. Entonces no podían alcanzar varones porque lo único que había eran mujeres. La iglesia tiene que mantener el equilibrio. Hombres responsables, mujeres valientes. Por eso, si una mujer es llamada, sea Débora o sea quien quieras, lo primero es hacer caso a Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí efectivamente no se refiere a los hombres de sexo masculino, sino que se refiere al hombre en general. Pero efectivamente, mujeres, si habéis sido llamadas, tenéis que seguir adelante. Y hombres, no debéis esperar a que Dios os llame, porque ya estáis llamados. Todos los hombres que estáis aquí, habéis sido llamados a servir al Señor y a liderar vuestros hogares y la iglesia. Porque la mujer deberá actuar en base a la palabra, y la palabra le dice que tiene que obedecer. Y de ahí Débora y Jael. Por tanto, lo primero que hay que hacer es escuchar la voz de Dios. Mujeres, hombres. Mujeres, ya sabéis lo que Dios os dice. Y la mayoría lo lleváis casi en los genes. Hombres, sabéis lo que tenéis que hacer con vuestra voluntad. Comprometeros con Dios. No basta con ser un observador de lo que hacen las mujeres en la iglesia. No basta con ser un observador en el hogar de ver cómo la mujer se preocupa de la educación espiritual de los niños. Tú eres el principal responsable y a ti es el que te se van a exigir cuentas. Por tanto, es muy importante tu papel. Lo segundo que se ve en Jueces también es que no solamente hay que escuchar a Dios, sino también a los valientes. ¿Y aquí quién era el valiente? O mejor dicho, la valiente, Débora. ¿Qué humildad se necesita para escuchar a las mujeres? Seguro que algunas ya están preparándome para regalarme una tarta o algo, ¿no? Pero no lo hago por eso, sino porque me duele en realidad esta situación. O sea, cuando veo en una iglesia, esta o la otra en la que pudimos estar nosotros, o en otras iglesias, y veo que las mujeres son las únicas que gobiernan, digo, ¿qué pasa con los hombres de esta iglesia? Y no le veo futuro. Una iglesia sin hombres liderando es una iglesia que no tiene futuro. Porque mujeres ya tenemos. Escuchando a los valientes, y ella envió llamar a Barak, Débora, hijo de Absalón, nada menos, otro héroe de la lucha contra los enemigos, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti el arroyo de Cisón a Sísara, capitán de los ejércitos de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? O sea, le había sido revelado a él que tenía que levantarse y hacer, y cuando él no hizo lo que tenía que hacer, Dios tuvo que usar a Débora para que Débora se lo dijese. Pero se lo había dicho a él. ¿No te ha dicho Dios esto? ¿Qué has hecho con tu llamado? Le dice Débora. Barak le respondió, si tú fueses conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Hasta tanto había llegado su desobediencia, la de Barak, que dijo a Débora, acompáñame, si no, no voy. ¿Quién está demostrando aquí valentía? A ver, que sea un auténtico, ¿cómo se dice?, ¿macho? ¿Quién es aquí el auténtico hombre? ¿Quién es el que aquí está demostrando valor? ¿Quién es el que está dispuesto a ir a la guerra porque confía en el poder de Jehová? Débora. Sin embargo, Barak. No, bueno, mejor mira, si vienes conmigo, me arriesgo. Rata, cobarde. ¿Es que no tienes narices para ir allí a pelearte contra ese enemigo sabiendo que Jehová está contigo? Qué diferencia, ¿no? Vemos que Barak no escuchó la voz de Dios. Dependió de la mujer. Y efectivamente la mujer es para nosotros una gran inspiración. Es la guía. Pero el que tenía que obrar en este caso, el que tenía la fuerza, era el hombre. Y eso es lo que Dios le exige. Es interesante notar que aquí este Barak dudaba de Dios, pero no de la mujer. ¿No? A Dios sí, que diga a Dios, pues no sé, pero si lo dice ella, fíjate hasta dónde había llegado a dejar a su mujer. ¿Lo haría porque realmente comprendía que Dios le había hablado o es que estaba pensando, mira, si va ella mejor y así yo no me lío, ¿no? Yo me acuerdo de una ocasión que en nuestra casa había una chica que por el efecto de la abstinencia que tenía por las drogas, cogió a su bebé y lo iba a tirar por el hueco de la escalera de la casa, ¿no? Todos los vecinos salieron corriendo a llamar a la policía y tal. Y Mari Carmen se fue a hablar con ella. Y dijo, Mari Carmen, tú estás loca, esa mujer está trastornada. Puede hacer cualquier locura. No, yo voy a intentar hablar con ella. Yo, mientras tanto, iba a llamar a la policía también, como todos los vecinos. Mari Carmen habló con ella y la convenció de que debía darle el niño. Y así el niño no me... Pero le echó muchísimo valor. Claro, yo debo dar gracias porque yo tengo una Débora en mi casa. Pero también es verdad que yo me tomo el papel de Barak muy en serio. Yo debo estar en la guerra. No solo mirando a mi mujer cómo hace las cosas. O al revés, mi mujer viendo a un supermarido y ella inhibiéndose. Por lo que yo os decía del equilibrio. Por muy sabia, por muy lista y hermosa que fuera Débora, él tenía que escuchar primeramente a quién. A Dios. En realidad aquí tenemos dos hombres en la historia. Yo la dejo para que la leáis porque ya digo que era un poco larga. Tenemos a Barak, que es un pusilánime cobarde que necesita que alguien empuje. Supongo que era un maestro con la espada y la lanza, o con el escudo, pero era incapaz de tomar una decisión. Sin embargo, Sísara, también el valiente capitán, ¿qué hizo cuando se escapó de la batalla? Cuando vio que la batalla se estaba poniendo en contra de él, ¿qué hizo Sísara? Según nos cuenta Jueces 4:21-22. Se esconde detrás de otra mujer. Se repite de nuevo la historia, ¿no? Es curiosísimo. ¿Cuánto tuvieron que aprender los apóstoles, a pesar de que también ellos eran unos cobardes? Porque si os acordáis en la cruz, ¿quién estaba a los pies? Las mujeres y Juan. Las mujeres y Juan. Los demás de lejos. A ver qué pasaba por ahí. No me vaya a pillar a mí. las mujeres ahí, al pie del cañón. ¿Pero quiénes fueron a ver la tumba después de que Jesús había muerto? Las mujeres. Y así, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los hombres dónde estaban? Metidos allí en el aposento alto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como se enteren, nos van a matar a todos. Tuvo que obrar el Espíritu Santo en estos señores para que se dieran cuenta de que esto no era la labor de las mujeres. Las mujeres eran su inspiración, pero ellos tenían que tomarse la dirección y tomarse la responsabilidad. Por tanto, yo me pregunto, feministas del mundo, ¿dónde está el machismo en la Biblia? Si aquí los más humillados son los hombres, en pocos ejemplos, porque gracias a Dios se levantaron líderes masculinos que llevaron adelante el ministerio. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Eran valientes, eran fuertes, eran capaces, eran entregadas, eran mujeres de fe. Incluso una mujer, para pedir que se quedase embarazada, como era Ana, dio ejemplo a ese sumo sacerdote, que era un hombre y que pensó que estaba borracha. En vez de ver una madre luchando por serlo. Por eso las mujeres tienen que ser inspiración. Pero sobre todo tenemos que cumplir lo que Dios nos ha enseñado. Y Dios te ha llamado hombre, me ha llamado hombre a una responsabilidad. Por eso la primera voz que hay que escuchar es la de Dios y no la de la mujer. Porque ya uno se puede cansar. Cariño, ¿hacemos la reunión de con los niños, estudiamos la Biblia? Oh, estoy muy cansado. ¿Podemos ponernos a orar? Hijo, es que vengo reventado del trabajo. Además juega mi equipo. Por cierto, está jugando mi equipo, si no he perdido ya. España sigue jugando ahora, ¿no? No nos equivoquemos. La primera voz que tienes que escuchar no es tu mujer todo el rato diciéndote, oye, a ver si hacemos esto, oye, a ver si hacemos lo otro, a ver si vamos a la iglesia, a ver si vamos a la oración, a ver si vamos a... Lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios que te está diciendo, hombre, responsabilízate, porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Porque se te ha pedido a ti que hagas eso. No porque seas más listo, más fuerte, más valiente o más inteligente que la mujer, sino porque se te ha pedido a ti que fuiste creado primero. Por eso, hay que escuchar a los valientes, pero especialmente hay que escuchar a Dios. Es muy interesante que la Biblia se haga una distinción que no se quiere hacer ahora, pero se quiere hacer una distinción tremendamente radical entre los hombres y las mujeres. Fijaos que incluso estaba prohibido cambiar la ropa. En la Biblia se prohíbe que los hombres vistan como las mujeres y que las mujeres vistan como los hombres. Porque en la mente del Espíritu Santo, en la mente de Dios, no quiere confusiones. Tiene que quedar claro que hay hombres y hay mujeres, porque somos completamente diferentes. Y ahí tenéis un cuadro, ¿no? Las mujeres tienen una manera de ver las cosas y los hombres otra. Y eso no es malo, porque es un complemento ideal para llevar a cabo el proyecto que tenemos en nuestras manos. Se nos dio un proyecto, que es que el mensaje del Evangelio sea anunciado hasta el último de la tierra. No vamos a entrar en todo eso, pero es interesante ver cómo en la parte un hemisferio del cerebro usan unas mujeres con más énfasis y otros los hombres. Y los dos complementados son los que pueden llevar adelante un perfecto trabajo, una perfecta labor. Pero vamos, en la Biblia por eso se prohíbe el travestismo. No te puedes convertir con la ropa de la mujer porque no te pueden confundir nunca con una mujer. Tú eres un hombre. Y a una mujer no se la puede convertir, nunca se puede llegar a pensar que es un hombre, una mujer. Somos claramente dos sexos diferentes. Pero estamos llamados a un común labor. En este caso era acabar con los enemigos de Israel. Y se tenían que poner de acuerdo. Y solo cuando el hombre quiere ser como la mujer, travestismo, o la mujer quiere ser hombre, feminismo. ¿Os habéis fijado qué es lo que busca el feminismo? Yo muchas veces me quedo asombrado, ¿no? El feminismo este radical, yo no digo la defensa del voto y tal, ¿no? Pero cuando una mujer quiere ser como un hombre, ¿qué quiere? Llevar pantalones, fumar y decir palabras feas. Claro, es simplificar mucho el asunto. Pero efectivamente quieren copiar precisamente al hombre. ¿Estáis locas? Si las mujeres están estupendamente como están, ¿por qué van a copiar al hombre, que es precisamente el elemento más contrario a hacer la voluntad de Dios? Ahora, cuando los hombres se levantan, el mundo tiembla, porque son los que tienen la fortaleza de Jehová. Y son los llamados a llevar eso adelante. Y ellos son los que pueden acabar con todos los enemigos. Bueno, me pasa el texto de Deuteronomio, donde se lee eso de que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Esto ya es mucho más complejo todavía que antes, porque la ropa femenina y la masculina, ¿cuál es? ¿No? Es curioso porque los pantalones eran una ropa femenina, mientras que los faldones eran una ropa masculina. Entonces eso va cambiando con las épocas y los tiempos. El objetivo es que nadie confunda a una mujer con un hombre y a un hombre con una mujer. Somos diferentes. Y por eso debemos estar juntos según nuestras características. Primero, lo que hemos dicho, oyendo la voz de Dios, ambos. El primero en oír esa voz debe inspirar al resto, sea el hombre o sea la mujer. Finalmente, los hombres deben tomar la iniciativa. Las mujeres deben estar a su lado contagiándoles de su valor. Y lo que es seguro es la victoria. Como dice 1 Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Algunos están diciendo, como yo soy soltero, no tengo que pagar cuentas a nadie, o soy soltera. No, es que no se está refiriendo a los casados. Se está refiriendo bloque de mujeres, bloque de hombres. Todos somos imprescindibles. Los hombres deben tomar sus responsabilidades y las mujeres cortarse un poco, con la idea de que ellos tengan el espacio para hacerlo. El capítulo 5, que es el que no hemos leído, no hemos tocado, es un capítulo de victoria. Se había acabado con los enemigos de Israel de manera milagrosa, Dios había dado la victoria a Israel. Y el canto, que es de Débora, habla de protagonistas, los hombres y las mujeres. Las victorias en todas las horas de nuestra vida es segura cuando asumimos el papel que Dios nos ha dado. Si esto no ocurre, poco a poco caeremos. Si en una iglesia no hay un liderazgo masculino, ¿qué va a ocurrir al final? Pues que Dios va a levantar un liderazgo femenino. Porque la iglesia no puede quedarse sin dirección. Y por tanto es muy importante que vayamos adelante juntos. El hombre como líder del combate, la mujer debe inspirar y animar en el combate. Y hombres, no nos podemos inhibir de nuestras responsabilidades. Cuando esto surge, surgen los problemas. ¿Os acordáis de Sara, la mujer de Abraham? Cuando Abraham dijo, bueno, haz lo que quieras. Porque le dijo ella, bueno, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Y legalmente era así, si te acuestas con mi sierva, el niño que nazca es hijo de Abraham. Y así tenemos la descendencia. Pero sin embargo, en vez de Abraham imponer lo que le había sido revelado, que él iba a tener un hijo propio, dijo, haz lo que quieras, Sara. Llevamos al niño a este colegio, al otro, es lo que tú quieras. Compramos, no, lo que tú quieras. Necesitamos lo que tú quieras. Y no tomamos parte en las decisiones en el matrimonio, sino ya cuando nos toca la fibra más sensible. ¿Qué televisor debemos comprarnos? Entonces surge el problema. ¿Sabéis lo que ocurrió con el problema que inició Sara, no? Bueno, Sara y Abraham tuvieron un hijo, efectivamente. Y legalmente pertenecía a Abraham. Y lo que nos dice la tradición es que ellos son los padres y ellos lo consideran así del Islam. Y si hay un enemigo principal de los israelitas y del cristianismo, son los musulmanes. Por la decisión de una mujer a la que tenía un hombre que haber tomado, una decisión que había, tenía que haber tomado un hombre, que era Abraham. ¿Qué pasó por Adán, que se inhibió de su responsabilidad de estar con su mujer? Pues fíjate lo que llegó a pasar. El pecado entró en el mundo. Naturalmente los dos fueron llamados a lo mismo, a reinar. Adán y Eva fueron llamados a reinar. Y lo tremendo y lo terrible fueron que los dos se unieron para servir. Y de tal manera que lo que ha hecho el hombre desde la Edad Media, sobre todo, pero vamos, desde tiempo inmemorial, ha sido humillar a la mujer. Pero ese no era el papel que Dios había dado a la pareja. Hay espacios para los dos. Y los dos tienen que trabajar en el espacio donde están. Cuidado, al hablar de espacios no digamos que las mujeres valen para fregar, barrer y cocinar. Creo que eso es una cosa que se ha ido asumiendo, ¿no? De que los hombres también deben aprender a cocinar, a planchar, a limpiar la casa, a cuidar de los niños. Esto no es un... Nadie ha puesto esa esfera en las mujeres. Si os acordáis de Proverbios cuando acaba y habla de la mujer virtuosa, ¿habéis leído bien lo que es la mujer virtuosa? Leerlo bien. Porque a algunos hombres les hace falta entender que las mujeres virtuosas no son las esclavas, siervas y doncellas de sus maridos, sino que ellas son las que llevan la dirección de la casa. Son las que cuidan del hogar. Son las que se preocupan del bienestar del hogar. Naturalmente, debería hacerlo junto con sus maridos. No hay un espacio, la casa para la mujer, el trabajo para el hombre, ¿no? Una vez acaban las 8 horas del trabajo, el hombre llega, se sienta a ver la televisión. La mujer sigue trabajando en el espacio de la casa. Eso no es lo que la Biblia enseña. Los dos compartimos el espacio. Y debemos utilizar de nuestros dones para conseguir la felicidad de ambos. Tanto en la casa, como cuando eres soltero o eres soltera. De ahí que Débora, con un gran conocimiento de la voluntad de Dios, controle su autoridad. Será el hombre el que actúe siguiendo la voluntad de Dios. Y el hombre es animado a que sea el que tome sus responsabilidades. Y cuando un hombre y la mujer no están controlando sus defectos, hemos dicho ya cuáles son los defectos de la mujer y el hombre. Lo repito. El hombre, su inhibición, su tendencia a la no operatividad. La mujer, a moverse como sea, a hacer lo que sea y pasar por encima de quien sea. Los dos deben limitarse. Cuando los dos están juntos, las cosas funcionan bien. Si no, acordado de Sara, Jezabel o David. ¿Qué estaba haciendo David cuando cayó en el pecado tan terrible que afectó a Israel completamente? ¿Qué estaba haciendo David? Y eso que era el siervo escogido de Dios, para que veáis que para Dios el ser el escogido no significa que sea el mejor. ¿Qué estaba haciendo David? Él estaba por ahí por la terraza, la gente de sus soldados estaban matando por ahí para dar, y él paseándose por allí por la terraza. Y esa mujer tan bien que está, y que se está duchando ahí, el ocio, no tenía nada que hacer. Fue incapaz de controlar lo que él sentía, lo que era toda esa carnalidad, porque no fue capaz de saber dónde tenía que estar. Y era tomando decisiones con su ejército. Pero vamos, Jezabel ha llegado a nuestra historia como una mujer maligna, malísima. Pero Jezabel, el gran problema que tenía Jezabel, no es que ella era mala, sino que tiene un marido, un vago total. Y cuando no toma sus responsabilidades, es lo que ocurre. Por tanto, la mujer sigue siendo valiente, audaz, sensible, pero tiene que controlar para dejar que el hombre se desarrolle. Y el hombre tiene que ser valiente, tiene que liderar, tiene que ser reflexivo, debe comprometerse con la casa, con la iglesia, tiene que controlar. Por eso se dice al hombre que es el que tiene que llevar la función directiva. Si solo hubiera hombres, el mundo no avanzaría. Si solo hubiera mujeres, habría un montón de problemas en las relaciones, ¿no? Si conseguimos el equilibrio, nos estimulamos los unos a los otros, os puedo asegurar que la iglesia puede ser muy diferente. Incluso nuestros hijos no confundirán sus papeles como ahora, que ya no saben algunos chicos si son niñas, si son niños. Algunos cambian su objetivo fundamental, que no quieren ser hombres, quieren ser mujeres a pesar de que son hombres. Y así tenemos un mundo tan tremendamente complicado, tan tremendamente complicado. Se habla de 15 sexos, ¿no? Fijaos a estos que quieren hacer para las familias trans, poner un servicio para niños, otro para niñas, otro para homosexuales, otro para lesbianas y otro para trans. Pues seguimos poniendo, dentro de poco va a haber más servicios que escuelas en los colegios, ¿no? Más que clases. Por eso tenemos que darles claramente cuál es el proyecto de Dios para un hombre y para una mujer. Y la única manera que ellos conozcan eso es, claro, que la escuela dominical, pero también que tú seas un ejemplo de hombre y tú seas un ejemplo de mujer. Y os dejo el versículo que hemos utilizado ya antes, pero que no se nos olvide. No se puede estar sin uno y sin el otro, porque el Señor, como ha dicho muy claramente, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón.